tiene que haber algo mejor. Lejos de aquí, lejos de aquí, quiero encontrar algo mejor. Lejos de aquí, lejos de aquí. Voy a preparar mi plan. Ya lo tengo decidido. No me podrás encontrar. Habré desaparecido. Tiene que haber.